casa de oración. Se ha consagrado a la gloria de nuestro Señor. Cuánto anhelábamos hoy cantar a nuestro Dios y tributarte a ti, Señor, la adoración. Toda tu iglesia reunida en este lugar y con gran júbilo exclama glorias al Señor. Fue Jesucristo con su mano poderosa, fue por su apóstol nuestro hermano Samuel. Y ahora todos cantamos, damos glorias al Cordero. Nuestro deseo por Cristo hoy lo vemos realizado, pues a la gloria de Dios este templo se ha edificado, donde el Señor Jesucristo nuestro ruego se escuchará. Tiempos tenemos un siervo de Dios, que Dios le ha dado en su mano cetro de poder. Somos el sello de su gran apostolado, por su evangelio que el Señor le reveló. Por todo el mundo se encuentra la iglesia de Dios, la luz del mundo que apoyo es de la verdad, pues va marchando como ejércitos en orden. Al frente marcha el apóstol del Señor. Y ahora todos cantamos, damos glorias al Cordero. Nuestro deseo por Cristo hoy lo vemos realizado, pues a la gloria de Dios este templo se ha edificado, donde el Señor Jesucristo nuestro ruego se escuchará. Donde el Señor Jesucristo nuestro ruego se escuchará.